10. Este teléfono es como un camaleón. Si tú lo apagaras, es un teléfono que tiene una pantalla y tres teclas, no tiene más. Cuando lo enciendes y te vas al Android Market, puedes bajar aplicaciones que son las que te gustan a ti. ¿Te gusta hacer Dragon? Bueno, baja una aplicación que te permite hacer mil cócteles. ¿Te gusta, no sé, la cacería? Y buscas aplicaciones que te permiten hacer cacería. Me carga que me llamen, me carga.